Los 20 duros. Los 20 duros. Turriacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Schopenhauer. Yo diría que Nietzsche. Nietzsche. Tú nunca has leído una mierda de Nietzsche. Sí. El anticristo. Pues cítame algo. Lo que no me mata... No te jode. Cualquier niño se sabe esa. Bertrand Russell. Bertrand Russell. ¿Le has oído? Los putos ingleses. Todo tiene que ser inglés. Joder. Dime tu filósofo favorito y siempre es un puto inglés. Era galés. ¿Qué? Bertrand Russell era galés. ¿Bertrand Russell era galés? Sí. Pues no lo sabía. No creía que ningún galés fuera interesante. ¿Dylan Thomas? Lo que te decía. Nunca conseguirás que la multitud grite Hosanna hasta que entres en un pueblo montando un asno. Nietzsche. Sí, esa es buena. Muy buena cita. Genial. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un programa principalmente musical. Y bueno, va a versar mucho sobre alcohol, garitos, borracheras, fiestas, un poquito de revolución y un poquito de música irlandesa y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Con pintas, ¿no? A ver. Con pintas, Guinness, Murphys y lo que se nos vaya ocurriendo. Revolución gaélica y todas esas cosas. Y fiesta, sobre todo. Principalmente fiesta. Nos ha fallado el Darío, que estábamos aquí esperándole, por eso el trabajo y las fiestas y esas cosas pues le han impedido venir. Está preparándose que vamos a hablar un día de la abolición del trabajo. Se la está preparando y metiéndose a fondo en el tema del trabajo para luego poder... Para luego poder recriminarlo. Pero bueno. Criticarlo a fondo. Y pues está guay, además ha venido al pelo el programa, que esto no te lo había dicho, pero claro, como ya está a punto de hacer un añillo de que llevamos haciendo los 20 duros, la parte esta primera de Gogol Bordelo, que es punk gitano, pues hoy va a ser un primer homenaje musical, auto-homenaje musical a los propios 20 duros, que el rollo del folclore punk este, pues de los Gogol Bordelo, pues vamos a meter el folclore... Vamos a trasladarlo al folclore celta. Claro. Así y que... vamos a ir con el Celtic Punk y luego vamos a tener otro, como luego la sintonía, que es de Aerolíneas Federales, pues de aquí a poco, que ya está hablado. Vamos a hacer otro de música gallega. Que es lo suyo. Muy bien. Pues vamos a comenzar escuchando una canción y luego la comentaremos. Pues venga. I'm a that's my love by the gasworks croft. Dream the dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town, dirty old town. I heard a siren from the docks. Saw a train set the night on fire. Smelled the spring on the smoky wind. Sharp axe, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Bueno, como bien habréis visto, esto no era una canción de punk, pero hemos puesto a los abuelos de todos los grupos de los que vamos a escuchar hoy, que son los Dubliners, que como su propio nombre indica es un grupo de Dublín, que bueno, cogieron el nombre de la famosa novela de James Joyce y a partir de ahí empezaron, bueno, empezaron a tocar en un pub de Dublín, un céntrico, se llamaba O'Donex, y se han tirado un montón de años tocando ahí, en plan petit comité, y a partir de ahí fueron evolucionando y entre las fiestas, borracheras, pintas de Guinness, chupitos de whisky, etcétera, se convirtieron en todo un mito, en todo un mito en toda Irlanda, en Dublín principalmente y en toda Irlanda. Y a partir de ahí, bueno, empezaron tocando canciones baladas y canciones festivas típicas irlandesas, pero dándoles un tono mucho más popular que lo que es el folk puro y duro, más denso, ¿no? Entonces muy festivas principalmente. Claro, el origen, ¿no? Del Celtic Punk, pues es esta gente, ¿no? De sí, los Dubliners. Yo tenía por aquí otros también que se llaman The Clancy Brothers, que no sí, los he escuchado. Sí, son un poquito más tradicionales en el sentido menos canciones y más música, ¿no? O sea, más tradicionales en el sentido, pues por ejemplo la música que estamos oyendo de fondo, o sea, más violín, gaita, etcétera, pero con menos canciones, no menos atrevidos, ¿no? Digo, menos festivos, pero sí también. Bueno, a partir de estos empezaron a surgir muchos grupos de pubs, de estos de cuatro o cinco barbudos y melenudos que se juntaban a cantar canciones para que la gente, cuando ya iban hartos de pintas, y cuando van, porque sigue ocurriendo, pues se pusieran a cantarlas entre todos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicieron principalmente, aparte de componer algunas canciones, coger las canciones más tradicionales. La canción que acabamos de escuchar, Dirty Old Town, es una de las canciones que, bueno, principales de su repertorio. las transformaron de tal manera que dejaron de ser canciones tradicionales para ser prácticamente canciones suyas, ¿no? Y por la forma en la que las tocaban. Y esta canción, por ejemplo, la han repetido prácticamente todos los grupos de punk que vamos a escuchar hoy, la versionean, ¿no? Igual que muchísimas de las canciones de los Dubliners versionaron, las han sido versionadas por la mayoría de los grupos que vamos a escuchar. Y al igual que muchos de ellos han llegado a tocar con los Dubliners. O sea, esta gente evolucionó, no se quedó solamente en eso, sino que bueno, luego han llegado a tocar con muchísimos grupos que hacían ya una música mucho más acelerada, mucho más... Bueno, una mezcla entre rock, celta, canciones de estas de bar. Y bueno, ya digo que este grupo ha sido y es un mito allí dentro, en lo que es en los países célticos, ¿no? En Irlanda principalmente. Claro, pero ya tenemos, para que se quede la gente, primer rasgo distintivo, ¿no? Del Celtic Punk, que buena parte se basa en coger canciones tradicionales y meterles ahí punk. Caña. Que hablando de los orígenes, esto por cierto, la otra influencia aparte, o sea, digamos que está la influencia irlandesa, que fueron estos dos grupos que hemos mencionado, y luego están los Skids, que son una banda escocesa de punk. O sea, que ahí está la vertiente punk, que fueron al revés, fueron los primeros en meter violines e instrumentos tradicionales en canciones punk. Todo esto estamos hablando de los Dubliners y... Bueno, los Dubliners son de los años 60. Claro, de los 60 y 70 en general, sí, ¿no? Sí, bueno, estos empezaron en los años 60 y, bueno, han estado tocando hasta el 2000 y pico. Han ido muriendo tuvieron un cantante, luego tuvieron otro y los dos han muerto. Y, bueno, digamos que la banda se ha quedado un poquito coja, pero aún así siguen actuando, ¿no? Siguen actuando porque, bueno, es que son un mito. Y, bueno, que atraen tanto a gente... que les gusta el folk más puro como a la gente más joven que lo que le gusta la fiesta y bueno, o que les gusta las dos cosas. O sea, es una mezcla bastante curiosa y a la vez muy, pues eso, muy, muy peculiar, ¿no? Y muy folclórica, ¿no? Muy, muy de calle, muy popular, ¿no? Muy popular, esa es la palabra. Pues ya tenemos las influencias musicales y las influencias sociales que están claras. Pues obreros irlandeses, tabernas, whisky, cerveza negra y pa'lante. Y pa'lante, que esto desemboca en el grupo que vamos a escuchar ahora, que luego hablamos. Ahora, ¿no? Del cual vamos a hablar ahora. Vamos a hablar luego. Pues venga, vamos a darle a la siguiente, el siguiente temazo. Let me go down in the mud where the river's all dry. Bueno, pues acabamos de escuchar a los Pogues, que es quizás el grupo más famoso que ha dado, bueno, en este estilo de música que estamos, del que estamos hablando hoy. Y bueno, es un grupo que apareció allá por los años 80, que venían del, pues de la explosión punk de aquella época, ¿no? De los Clash, los Pistols, los Ramones. Pero bueno, el cantante vivía en Londres, pero era de ascendencia irlandesa. Y bueno, pues empezaron a tocar canciones que habían oído a sus padres desde pequeñitos, pero con ese estilillo típico del final de los 70, principios de los 80, ¿no? Pues de los grupos que antes hemos mencionado. Y el cantante, para matizar, que se llama Sean McGowan, y la canción que se llama If I Should Fall From Grace With God, que sí, es como más o menos si pudiera cayera en gracia de Dios. Sí. Es del tercer disco. Aunque él no cayó en gracia de Dios, ¿no? Yo no, creo, él cayó, o sea, en las manos del alcohol y de las borracheras. De la droga, ¿no? Era politoxicómano. Sí, con todo. Bueno, es. Y bueno, creo que ya está rehabilitado. Aquí en España tocaron unas cuantas veces. Yo les llegué a ver una vez. Pero lo que ocurría es que en los conciertos llegaba ya con unos niveles de alcoholemia que le tenían que retirar del escenario y que acababa cantando otra persona, otro personaje del grupo, con lo cual acabó dejando el grupo y bueno, en su lugar entró Joe Strummer, el del cantante de los Clash, y estuvo un año de gira con los Pogues. Y bueno, ya digo, ellos son como los padres de la música celta punk, ¿no? O sea, tienen como dos o tres discos que son míticos y son muy buenos, extraordinariamente buenos, y bueno, son en los que se han basado. Ellos se basaron al grupo que hemos oído anteriormente, en los Dubliners, y el resto de los grupos se han basado en ellos para ir evolucionando en este tipo de música, ¿no? Decir además también que el nombre original de los Pogues, que era Pog Mahones. Pog Mahones, sí. Que significa, o la era la traducción al inglés del gaélico, que significa bésame el culo. Sí. La discográfica les obligaron a cambiar el nombre y se quedaron solamente con Pogues, ¿no? Que es como siempre se les ha conocido. Para que la gente ubique por dónde va. Claro, cuando las letras son en inglés. Sobre todo en este inglés. A mí me cuesta. Sí. Pero estaba echándole un vistazo a algunas letras y son muy guapas. Sí, bueno, las letras pues suelen ir sobre pues lo típico, la historia de Irlanda. Tienen muchas letras también, pues bueno, pues muchas son con respecto a las borracheras, ¿no? El whisky, la cerveza, el alcohol, el mar. Luego tienen muchas letras también pues sobre, como homenajes a la inmigración irlandesa, ¿no? Bueno, los irlandeses son uno de los pueblos que más han emigrado durante la historia, ¿no? Han emigrado a Estados Unidos, Canadá, Australia, pues millones y millones de ellos, ¿no? Y bueno, pues muchas de las canciones pues son pues sobre estos temas, ¿no? Luego también tienen canciones más sociales. Tienen una canción muy famosa, se llama The Birmingham Six, que era sobre los seis de Birmingham, que eran seis individuos que les detuvo la policía británica acusándoles de, bueno, de poner bombas y ser integrantes del IRA. Luego, después de muchísimos años pasados en prisión, se demostró que ellos no habían sido, pero ellos siguen en prisión, y bueno, los Pogues les dedicaron una canción. Esa canción estuvo prohibida en el Reino Unido durante un montón de tiempo, ¿no? Mientras que, bueno, en Irlanda, pues eran un mito. Bueno, eran un mito y son un mito, ¿no? Claro, esa es la historia de En el nombre del padre, ¿no? Ahí un poco. Sí, es esa. No me acuerdo si la del, porque hubo dos casos de esos, la de los Birmingham Six y los cuatro de Guildford, me parece. No me acuerdo si El nombre del padre es unos u otros, pero era el mismo caso. Gente que habían detenido sin pruebas, simplemente por acusaciones directas de la policía, y que pasaron un montón de años en la cárcel hasta que les, bueno, acabaron liberándoles, y hasta que el gobierno inglés reconoció que se habían equivocado. Claro, la repercusión de los Pogues, que fue muy grande, pues sí. Parece que todo el mundo así empieza a estar de acuerdo en que habría sido todavía mayor de no ser, por un lado, por la afición al alcohol y a las drogas, y por otro lado, pues porque en ciertos círculos se les marginó por eso. Por ser irlandeses. Claro, por ser irlandeses, y sobre todo por la tendencia política que ellos claramente llevaron, ¿no? Sí, bueno, el ser irlandés en Inglaterra pues siempre es como bueno, pues como ser el tonto de la pandilla, ¿no? O el, bueno, el tonto de la pandilla, son como los ciudadanos de segunda, ¿no? En el Reino Unido. Y bueno, y si encima te critican por la critican al gobierno inglés por la política que están llevando, pues imaginar dónde podía llegar. Pero bueno, aún así es un grupo que triunfó en todos los países del Reino Unido, en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, porque bueno, pues porque musicalmente eran muy buenos y porque nació una música que hasta ese momento nadie había hecho, ¿no? O sea, fueron como que descubrieron un mundo que bueno, que hasta ahora en ese momento no se había tocado, y un mundo en el que, o sea, un tipo de música que, bueno, que ha evolucionado mucho y que ha dado muchísimos grupos posteriores, ¿no? Pues ya no solamente en música celta, porque claro, estos fusionaron lo que es la música tradicional con la música más acelerada, que es a lo mejor por lo que hizo Mano Negra más a posteriori, lo que han hecho Gogol Bordello, lo que han hecho un montón de grupos que han fusionado músicas. Bueno, ellos lo hicieron al principio y sobre la música que ellos habían escuchado desde pequeños, ¿no? Que era la música de bares y de fiesta irlandesa, o sea. Entonces, pero, bueno, en ese sentido fueron bastante visionarios. Sí, te imaginas al Shane McGowan pues algún momento, ¿no?, de su infancia, juventud, pues cogiendo la canción que oía su abuelo o lo que sea y tocándola, claro, a toda hostia. Bueno, sí, el ritmo y yo, que, vamos, las formas que ellos tocaban. Una cosa curiosa sobre esta gente es que grabaron una película en Almería. Pero una película en Almería, en el desierto, una película del oeste. Imaginaos cómo podía estar grabada, pues tal y como eran, ¿no? Bueno, y cómo son. Y de ahí sacaron una canción que la habréis escuchado muchas veces, que se llama Fiesta, que es una mezcla entre ranchera mexicana, música celta y lo que a ellos se les iba ocurriendo, con unas cuantas palabras así en castellano, bastante graciosa. Y bueno, es una canción que la hemos escuchado todos un montón de veces y que la hemos bailado, pero no es la que hemos escuchado anteriormente. Y que lo que decías, ¿no?, que él también, pues, un compositor de la hostia, ¿no? Un gran compositor, muy buen letrista, y era el alma del grupo. Lo que pasa es que, bueno, por sus problemas con el alcohol, acabó dejando el grupo y sí, el resto del grupo siguió, pero no llegaron a los extremos musicales que habían llegado. Entonces, se quedaron un poco perdidos en el ostracismo, se quedaron un poco olvidados porque no podían, ¿no? Pero bueno, parece que este hombre que se ha dejado ya el alcohol, ha logrado desintoxicarse y parece que se han vuelto a meter en la carretera. No sé exactamente cómo estarán, pero bueno, casi todos los grupos que vamos a escuchar ahora les han hecho homenajes, han tocado con ellos, bueno, pues que siguen ahí. Y la vertiente social, otra de las famosas que he leído yo por ahí, que se llama Fairytale of New York, que además es una de las que me he mirado ahí la letra, sí, en inglés. Es una canción de Navidad. Es una canción de Navidad, pero que va, pues, de bastante fuertecilla. Sí, y, sí, sí. O sea, musicalmente es una canción de Navidad. Sí. Es una de las canciones más famosas, que seguro que también, bueno, la habréis oído por ahí muchas veces. Está cantada entre una voz masculina y una voz femenina que se recriminan y se dicen de todo. Y bueno, también bastante curioso, ¿no? No la hemos traído, pero bueno, para lo mejor para otro programa. La gente indague. Es que los 20 duros siempre son lo que son, pero abarcan un más allá. Bueno, otra de las cosas que comentamos en el programa pasado es, para la gente seguidora de la serie The Wire, este grupo sale en un montón de canciones de este grupo, salen un montón de capítulos de esta serie. O sea, casi siempre que están en los pubs y en los bares, bueno, hay muchas escenas en las que salen canciones de esta. De hecho, la canción mítica de cuando se muere un poli y le hacen el entierro preliminar en el bar es una de los pubs. Es una de los pubs que se llama El cuerpo de un americano, The Body of an American, sí. Ah, The Body of an American Die, ¿no? El cuerpo de un americano muerto. Sí, me parece que es algo así, no recuerdo. Pues, pero bueno, para un inciso, para los seguidores de The Wire. Y que, nada, que aunque el programa música de hoy es musical básicamente, pero que con los Pogues sí nos apetecía meteros más la chapa, ¿no? Que se lo merecen. Sí, ¿no? Porque se lo merecen. Todos los grupos se lo merecen, pero bueno, estos son los primigenios, ¿no? Son los padres de todo esto. Igual que los Darlings son los abuelos, estos son los padres. Los que vienen ahora pues ya son los discípulos. Y no está mal que yo lo diga porque yo creo que ellos también se lo consideran, ¿eh? Así que bueno. Pues con el germen musical de la música tradicional irlandesa, la mezcla con el punk y los dos elementos, que es coger canción tradicional y alcohol que ya tenemos, Pues a partir de ahí aparecen los pogues y dan lugar a todo lo que vamos a escuchar ahora, que vamos a empezar pues por uno de ellos. Ahora os explicamos quién es. Get her on the boat, but forever we'll be free. She sailed away upon a rig, the moon is falling, so are we. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! Saudi gears are flying, settled out, and left the sun reeling. Johnny Storm is standing on the passenger's ceiling. What became of rebels, who set for you and me? Grappling with their demons in the search for liberty. I'll suffer, to suffer all, can swim up on the desert. Avarice is wrapped all in spite of good intention. Can you help but kill me for pride or Johnny Swell? But none's unforgiven in the four corners of hell. So send away on a ball and chain, keep us from the roaring winds. Get her on the bite, but forever we'll be free. Sail away up on a ring, the moon is falling slowly. Seven drunken pirates with a seven deadly sins. Seven drunken pirates with a seven deadly sins. Yeah. Evil twin, a trip to bed with slander. Idiots, they gave advice, but sloth, they gave no answer. Anger kills a human soul with bitter tales of lust. Like Pavlov's dogs, he's chewing on the legs they never trust. Oh, send away on a ball and chain, keep us from the roaring winds. Get along the void, but forever we'll be free. Send away a ball to ring, the moon is falling slowly. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. We're seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! Bueno, estos eran los Flogging Molly. Sí, que es un grupo. Bueno, muchos de estos grupos tocan música irlandesa, pero no son de Irlanda. Son la mayoría de los que vamos a escuchar son grupos o canadienses o estadounidenses. Todo esto tiene una razón de ser, y es que claro. Bueno, pues que en el siglo XIX migraron muchísimos irlandeses a Estados Unidos. Las razones pues fueron muchas, claro. Inglaterra estuvo ocupando Irlanda durante 800 años, que son muchos, y los últimos años sobre todo tuvieron una época de una represión bestial en la que había muchos latifundistas, muchos nobles británicos viviendo en Inglaterra y que eran los que manejaban todas las tierras, el rey y la población eran pues simples jornaleros o aparceros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto causó muchísimas muertes, muchísimo hambre y muchísima migración. De hecho, al final, en 1800 y pico, Irlanda tenía 6 millones y pico de habitantes y ahora tiene 3. O sea, me parece que emigraron 2 millones de habitantes de personas. Entonces, por eso muchas de las canciones que escuchamos basan sobre los barcos que salen, sobre las desgracias de la migración, sobre las cartas que mandaban los padres a los hijos a los padres cuando volvían a Irlanda. Bueno, es un tema muy muy recurrente, ¿no?, en este tipo de música. Y por eso muchos de los grupos que vamos a escuchar ahora son americanos. Este concretamente es de Los Ángeles, de California, pero claro, casi todos de ellos tienen una ascendencia irlandesa. Que por cierto, peliculón para entender muchas cosas en general, pero en particular el tema de los irlandeses en Norteamérica, el gánster de Nueva York, que está muy guay también. Y en la que se ve como parte de las bandas y tal, están ahí los irlandeses. Sí, los irlandeses como parte de la mafia, claro, porque llegaron allí, pues bueno, con una mano delante y otra detrás. Y llegaron como ciudadanos de segunda, ¿no? Y bueno, pues las mafias irlandesas, las mafias judías y las mafias italianas eran lo que primaba en aquel momento, claro. Claro, ahora The Wire te muestra un poco esa historia también, pero con los negros y polacos. Sí. Entre ellos los inmigrantes más tardíos, ¿no? Claro. Bueno, los negros siempre no son inmigrantes, pero han sido esclavos, pero bueno, que también son ciudadanos de segunda. Y bueno, pues estos grupos, pues bueno, siguen tirando, pues como les pasaba a los poggers, de canciones tradicionales que habían escuchado en las familias y evolucionan sobre ellos, ¿no? De hecho, bueno, este grupo, los Flogging Mollies, que ya hemos dicho son de ahí, de California, de Los Ángeles, pues bueno, ellos dicen que sus principales influencias son los Dubliners, que les hemos escuchado al principio, los Pogues y los Clash, el Joe Strummer, al que dedican alguna canción cuando había muerto, ¿no? O sea que, bueno, la música sigue más o menos evolucionando y sigue sobre los mismos pasos. Ya habéis visto que los instrumentos que utilizan son muy parecidos. O sea, aparte de utilizar los típicos instrumentos de rock, batería, guitarra, bajo, pues bueno, tienen pues la tin whistle, que es una flauta, bueno, una flauta irlandesa típica, violines, acordeones. Bueno, es lo mismo, lo que pasa es que la fiesta evoluciona. Entonces la fiesta antes era cuatro barbudos con un violín, dos guitarras y un acordeón, y ahora pues son seis puncarras haciendo la misma fiesta en otro escenario. Pero es lo mismo, pero que evoluciona con los tiempos, ¿no? Pues vamos con otros, ¿o qué? Vale, pues venga, vamos con otros, también americanos, y de los que luego lo hablaremos, seguiremos hablando. Acabamos de escuchar a los Tossers, de Tossers, que son también un grupo, bueno, de este estilo de música y que provienen de Chicago, que parece ser que es una ciudad en la que debe haber bastante población católica irlandesa. Por lo que fuera en su momento, pues la inmigración tiró para allá. Esta gente también, como influencias, también nombran a los Pogues y a los Steve Littlefingers, que es un grupo de música así punk rock, también de los años 70-80 de Irlanda del Norte, que también fueron muy famosos y más politizados quizás que, que los demás, muy del estilo así pues a los Pistols, a los Clash, bueno, la música de esta de los 70, y les nombran como influencias, ¿no? Y bueno, pues este grupo ha llegado a tocar con los Pogues, ¿no? En St. Patrick, que es la fiesta grande de Irlanda, pues bueno, han llegado a tocar con ellos y ya digo que les nombran, bueno, son una de sus grandes influencias. No lo hemos remarcado, pero antes con los Flopping Molly y la inmigración estamos añadiendo la otra clave, que es, pues, en el desarrollo entendemos, ¿no?, que es grupos de irlandeses que potencian el punk con raíces celtas, pues por su orgullo y por la lucha obrera en, pues, barrios marginales, ¿no?, que es un poco la tradición de esa miseria, sí, de la emigración que comentaba antes el Javi, que un poco ellos quieren también rendir homenaje a sus abuelos, ¿no? Sí, pues estos grupos, esta gente ya, muchos de ellos ya son de segunda, tercera o de cuarta generación, pero bueno, la población irlandesa es una población que guarda mucho las tradiciones, ¿no? Están muy arraigadas en el catolicismo como religión muy básica y muy metida dentro de su mentalidad. Y bueno, pues sí, todo eso se trasciende las canciones, ¿no? O sea que bueno, y que se deja ver en las letras de las canciones. Y bueno, lo que tú hablabas de la inmigración, los irlandeses es la segunda etnia más numerosa de Estados Unidos, después de los negros. La primera son los alemanes, ¿no?, como inmigrantes. Pero el hecho de haber sido católicos lo que ha provocado que hayan sufrido una discriminación muy grande, y una gran discriminación, un gran racismo, ¿no?, con el resto de los, no iba a decir nativos, de los estadounidenses, que prácticamente todos provienen de Gran Bretaña, ¿no?, de lo que Inglaterra. Entonces, bueno, pues esa digamos confrontación sigue existiendo, ¿no? Bueno, sí, no sé si sigue existiendo, pero bueno, esa diferencia de clases pues sigue existiendo, aunque bueno, sí que es verdad que yo creo que cada vez se difumirá nada, claro, más, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad eso, pues que la inmigración irlandesa en Norteamérica ha sido bestial. De hecho, por ejemplo, el IRA, el grupo este revolucionario irlandés que luchó durante tantos años por la independencia, la mayor fuente de financiación eran las cuotas que recibían de los inmigrantes irlandeses en Estados, claro, Unidos. O sea, también son un pequeño lobby, ¿no?, para una gran influencia para lo que es la isla. Y bueno, pues este grupo que acabamos de escuchar, ya digo, es de ahí, de Chicago, de Illinois, ¿no? Que por cierto, aprovechamos para decir que el corte este que habéis oído al principio entre la sintonía, pues es de una peli que se llama El Irlandés también, que bueno, ahí hablando un poco de la filosofía mezcla con irlandeses, ingleses, escoceses y religión, ¿no? Que por eso lo hemos puesto. Poco al hilo de todas estas cosas. Y la canción que acabamos de escuchar se llama Cation de Races y bueno, trata pues sobre las carreras de caballos. Otro de los mitos irlandeses, ¿no? Los caballos y las carreras, que también les gustan mucho. Aparte de la cerveza y todo eso, pues bueno, otra de las cosas que también... Vamos, que después de tantos años parece ser que siguen basándose en las mismas y divirtiéndose con las mismas cosas, ¿no? Así son los irlandeses. Así son. De hecho, había otro corte de la peli esa que también decían uno de ellos mismos que era racista, que los irlandeses son racistas de per se. No sé si será verdad o no, pero me ha hecho gracia. Pues no sé, pero vamos. Bueno, todos los pueblos tienen su parte de racismo, ¿no?, contra los demás. O bueno, racistas no lo sé, lo que sí que son muy nacionalistas, ¿no? Muy nacionalistas. Quizás por contraposición a los 800 años de opresión que han tenido con el gobierno británico. Bueno, que de hecho sigue ocupando una parte grande, sí, de la isla. Entonces, bueno, todo eso ha llevado a, pues bueno, a que se ha acentuado muchísimo su nacionalismo y el catolicismo como una forma de autodefensa. Vamos, teniendo en cuenta que el catolicismo estuvo prohibido en Irlanda durante mucho tiempo por el gobierno británico. Prohibían las iglesias, mataban a los curas, pues bueno, todo eso acentuó muchísimo pues el que ellos se defendieran en su propia religión, claro, como una forma de diferenciación frente a los ingleses, ¿no?, que eran protestantes. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente canción. Venga, vamos con otro grupo, este yo es mi favorito. Hey, yo, how you doing? Here's a song originally written by Charles Dickens. It's called The Devil and Mr. Chips, but we call it Chips. Let's go, come on! Has a poor brother, his father and his grand, and working in a port to build in the river town. When the chip was hard at work, the devil appeared from hell. He held a roll of copper and a bag of thorn and nails. The devil said on the ship, hey, this is the copper roll. You also have to sing this rat and I will take the show. But chip despised the rat and the rat's filled in his, and the bucket of nails and copper will too much to resist. Hey! Chips to work, he got rid of the rat. He would not be a problem with the stealth, the third of that. But the devil would not die, no matter how hard he tried. The rat attacked the boat right and he bit him in the eye. The seems to show the river out, that and the same was found. They followed Chip around and made his life a living hell. He slowly lost his mind, he lost his family. He lost his arm and had to join the king's navy. I let my clothes a bit, I got to build a ship. I say she is my master, I will get you chip. I let my clothes a bit, I got to build a ship. I say she is my master, I'm gonna get you chip. The gang pick up the ship. They bit him and they tortured him until he finally fit. He said to the captain to show him about the rig. The captain spied his man to send the shots him in the brig. The devil had his man, he knew just what to do. He's commander Roger to the plane, said it's true. The water was sailing and the ship went down. She was smashed upon the rocks on which the rats danced around. I let my clothes a bit, I got to build a ship. A station is my master, I will get you ship. I let my clothes a bit, I got to build a ship. A station is my master, I will get you ship. I let my clothes a bit, I got to build a ship. A station is my master, I will get you ship. I let my clothes a bit, I got to build a ship. A station is my master. Oh yeah, I got you! Pues acabamos de escuchar a los Riel Mackenzies en directo, una canción que se llama Chips. Este grupo no es americano, pero son canadienses, que es otra parte de la inmigración irlandesa, pues que de los 2 millones y pico de personas que emigraron, como hemos comentado antes, durante los años 1800 y pico. Hubo una época en la que se llamaba la Gran Hambruna de Irlanda, en el que murieron 2 millones y pico de personas de hambre, mientras que los terratenientes británicos seguían guardando la comida. Pues bueno, en esa época también, aparte de morir 2 millones y medio de personas, emigraron 2 millones y pico también de personas a diferentes países. Uno de ellos fue Canadá y estos son descendientes de aquellos abuelos que emigraron en su momento. Pues al hilo de los Riel Mackenzies, hay una entrevista por ahí de 2005 en El Mundo Sonoro, al hilo de la presentación que hicieron en España del álbum suyo que se llamaba 10,000 Shots, y que la entrevista yo creo que resume bastante bien un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora de esa mezcla de diferentes puntos álgidos. Así algún fragmentillo. Que está chula, también es sórdida, que como nos gusta eso. Hablar de Rian McKenzie es hacerlo de punk, gaitas, tradición irlandesa, litros de alcohol y mucha diversión. Nada parece importar en el universo McKenzie más allá de las borracheras, la diversión y sus raíces folclóricas. Mantener una conversación coherente con su vocalista, Paul McKenzie, es una tarea prácticamente imposible de llevar a cabo. Comulgar con la propuesta del grupo no permite plantearse si sus discos gustan o no gustan. The Real McKenzie son un modo de vida más que un grupo de música. Si no bebes y ríes, estás muerto. Y hay aquí un fragmentillo de una de las preguntas que dice el Paul McKenzie. Siempre he pensado que es mejor reír y bailar que pasarlo mal y llorar. Así que esta es la única filosofía que puedo relacionar con nuestra música. Sé que para alguna gente no debemos ser una opción válida, pero yo le digo que se dejen llevar y que bailen el hooky con nosotros. Hey chicos, cantadle a este periodista una buena canción, grita McKenzie a sus compañeros, ante lo cual todos ellos se lanzan a berrear a unos metros del auricular. Pero por suerte no todo es desfase en su mundo y les honra su capacidad por recuperar temas tradicionales de la memoria colectiva de los emigrantes irlandeses de Estados Unidos. Y dice Paul McKenzie, estamos obligados a grabar también canciones tradicionales de nuestro pueblo. Es una forma de mantener intacto nuestro honor y orgullo y recuperar el respeto por la historia y por nuestras raíces. Es una forma de rebelarnos contra lo que hicieron antes nuestros antepasados. O sea, perdón, contra no, ¿cómo? Es una forma de rebelarnos como lo hicieron antes nuestros antepasados. Y luego cuenta aquí una anécdotilla de un concierto de Barcelona de finales de los 90. Que dice, recuerdo aquella noche, tío. Era un sitio realmente punk y, ¿sabes una cosa? Justo a acabar el concierto, me hice un tatuaje allí mismo. Había una chica por allí que se encargó. Tengo recuerdos muy confusos, pero conocí a un director de cine porno y me filmó desnudo con dos tías, que no dejaban de fumar. Sí, fue algo así. No llevaba nada bajo la falda, así que fue fácil. Ellas me obligaron, ya sabes, no quería hacer todo lo que hice. Nada, bueno, bastante definitorio, ¿no? De pues, lo que tú dices, lo que es su filosofía de fiesta borrachera y bueno, y tradición. Y tradición, tradición con lucha, ¿no? Que con es lucha, la, sí. La vertiente sí, de la... Algunos son más fiesteros que otra cosa, pero claro, bueno, sí que hay grupos que sí que han versionado, o sea, lo que son las letras y la música ahora menos, porque evidentemente, bueno, ahora ya no... La fase esta de lucha política y tal... Bueno, ya no es tan fuerte como fue hace unos años, pero no, en la época, por ejemplo, de los Pogues sí que había mucha lucha, ¿no? Y bueno, el IRA estaba de por medio, había mucha lucha política y muchas letras sí que versionaban sobre eso, ¿no? De hecho, había muchos grupos que directamente apoyaban el IRA y que lo manifestaban en sus letras, ¿no? No era el caso de los Pogues, pero bueno, dentro de que ellos nunca se manifestaron con el tema este de la lucha armada, pero bueno, sirve por la defensa del pueblo irlandés, ¿no? Y de los derechos civiles de los irlandeses, pues sí que se manifestaron muchas veces, ¿no? Pero bueno, sí que había grupos que directamente era lógico también, ¿no? Era lógico por el contexto en el que se vivía en aquel momento. El caso es que al final de los millones de grupos de Celtic Punk que hay a día de hoy, pero sí que musicalmente podemos decir que son bastante parecidos, ¿no? Y sí, hay como más vertiente punk y más vertiente céltica, y luego en su filosofía, pues lo que dice el Javi, hay como dos tendencias, que es un poco más políticos o un poco más fiesteros. Pero vamos, los dos tienen de las dos. Sí, todos tienen de las dos. O sea, no las son bien, vamos. Aquí todos tienen de todos. Bueno, vamos con otro de los míticos, ¿no? Sí, otro de los míticos y de los más punk y de los menos folk. Venga. Say what you did. see what's next. Bueno, acabamos de escuchar a los Dropkick Murphys, que son el grupo más punk y el menos folk de todos. De hecho, es un grupo que empezó siendo puramente punkarrones, o sea, muy música skinhead hoy, y luego se transformaron un poquito y, bueno, han empezado a hacer un poquito más de música folk, y bueno, folk, de mezclas, ¿no? De mezcla. Y les escuchamos porque, aprovechando que están los Dropkick Murphys, pues de fondo están los Dropkick Murphys. Y bueno, estos como influencias, pues ellos hablan de los Spistols, de los Ramones, de los Clash, de los Pogues, de los Steel Little Fingers. Bueno, pues lo que hemos hablado, los grupos famosos, ¿no?, que hemos ido comentando. Son americanos también, no sé si le he dicho, son de Boston. Sí, son de Boston. Sí. Están formados en barrios de trabajadores inmigrantes irlandeses en South Boston. Sí, pues mira, son, bueno, pues eso, yankees también. Y bueno, se han ido suavizando, digamos, con el tiempo, ¿no? Han dejado de ser tan punkis y, bueno, han ido suavizándose de manera, bueno, han llegado a actuar con Bruce Springsteen en algún concierto y han compartido algunas canciones con él y han grabado alguna banda sonora para una serie de televisión bastante famosa que se llama Infiltrados, me parece. Infiltrados, yo no la he visto, sí, pero vamos, sí. La canción que tienen por ahí es de ellos. Bueno, esa canción es bastante conocidilla, la habréis escuchado casi todo. Que el nombre de Dropkick Murphy, según uno de los miembros de la banda, significa patada a bote pronto. Y según este tío, dice que aunque parece que es motivo de conflicto, porque la gente no entiende de qué viene o de dónde viene, el tío dice que el nombre fue cogido de un centro de rehabilitación. Donde se alojaban alcohólicos y el tal Murphy era el tío que iba por la calle recogiendo a los alcohólicos y llevándoselo, bueno, al centro. Murphy es un nombre muy irlandés. Sí. De hecho, hay una cerveza que se llama Murphy's. O sea que, bueno, son todo guiños a los antepasados, ¿no? A la tierra donde vienen. Y bueno, esta gente también está un poquito más politizada. Han actuado y han grabado discos en la época de Bush, ¿no? De un disco famoso que se hizo que se llamaba Rock contra Bush. También estaban los Flogging Molly en este disco. Y bueno, como que sí que, aparte de la música fiestera, sí que han actuado mucho en conciertos en defensa de los trabajadores, para luchas sociales, en defensa de los derechos laborales. Y bueno, la próxima semana están por aquí en el Estado Español. Me parece que van a tocar en Madrid y en Barcelona. No sé las fechas, pero creo que en Madrid tocan en el día 9 y en Barcelona no tengo ni idea. Han sacado un disco hace poco y, bueno, también llevan 10 o 12 años tocando y tienen un montón de discos. Es de los grupos que hemos escuchado, quizás son de los más famosos y de los que más tirón tienen. Sí, a día de hoy serán los más relevantes, ¿no? Ya sí. Como un poco con la ola de los Pogues ya pasada. Sí, son los más fuertes musicalmente y a nivel de tirón musical también. O sea, y el Javi, que a lo mejor lo mandamos de enviado especial al concierto de Madrid de los Dropkick Murphys de la... Si puedo ir a verlo, vendré y comentaremos. Claro, nos comentará porque un concierto de estos tiene que ser la hostia, tío. Sí, de hecho los vídeos que ves por ahí en la red son un bombazo, vamos. Tienen un directo bastante abrumador. Son 6 o 7 personas en el escenario, no recuerdo cuántos. Pero vamos, que son bastante fuertes, bastante fuertes. Muy recomendable. Muy quien recomendable, tenga sí. Un ratillo así que quiera autodarse el subidón, que se busque por el YouTube. Sí, sí. Hay vídeos de conciertos de los Dropkick Murphys o de los Real Mackenzies o de los Pogues también, ¿no? Que también. Sí, los Pogues también. El rollo ochentero este, pero que. Sí, pero también tiene un directo bastante abrumador, o sea, muy, muy fuerte. O sea, bueno, estos grupos son muy fiesteros, pues claro, tienen unos directos bastante potentes, o sea, no. Vamos, que llaman mucho a la gente a bailar, a pegar botes y ellos mismos sobre el escenario. O sea que es que son grupos que prima la fiesta, sobre todo, ¿no? Aparte de la crítica social, etcétera, pero vamos, todo mediante la fiesta. Entonces, claro, es que se transmite mucho al público. Y bueno, y en los discos mismos, ya os decimos, si veis algún vídeo por ahí, pues es muy visible, ¿no? Y muy apetecible también de ver. Que además me comentaba Javi que luego la otra semana tocan, ya no los vamos a poner porque no da tiempo, se han quedado fuera, pero tocan también los de Mahones, que son otro grupo también, tocan la semana siguiente también por aquí en diferentes, no recuerdo las ciudades, pero en diferentes ciudades también del Estado español, que también es un grupo, creo que son canadienses también, pero bueno, de un estilo de música, el mismo estilo de música que estamos escuchando ahora. Pues o sea, teníamos por aquí el Drunken Lazy Bastard, el bastardo perezoso y alcohólico este, pero que ya no... Pero no nos va a dar tiempo a escucharlo. Quizás le pondremos. Vamos a ir acabando el programa y vamos a poner también una canción mítica de dos grupos míticos. Hoy que esto era un tema... hoy era un tema Javi. Hoy el tema era Javi y la canción de despedida era pues, Javi. Pues para mí. La ha traído él y temazo también. Y un temazo, sí. Luego os comentaremos qué canción es. Que nada, pues yo creo que hemos desgranado ahí un poco las clavecillas del Celtic Punk, ¿no? Y de este programa que se llama Celtic Punk Desmadrear la Irlandesa. Sí. Aunque le podíamos poner a la irlandesa, escocesa, bostoniana, sí, vancouveriana. Lo que queramos, porque como aquí, bueno, ya habéis visto que están tan desperdigados que están por todas partes. Aunque la música es muy parecida, aunque toquen a miles de kilómetros de distancia. Pero sí. Y bueno, que espero que os haya gustado. Y bueno, pues para acabar... Hay bastante material. Sí, y... hay mucho. Una hora da para muy poco, porque es que son muchos grupos y casi todos los grupos con cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pero todas las cosas se quedan cortas, pero pues os animamos a que busquéis y rebusquéis. Y a quien le atraiga el rollo este, punk, fiesta, alcohol y eso, las canciones en realidad y los títulos en especial y las letras son bastante sugerentes. O sea, sí, que sí, sí. Es un mundillo ahí para que el que lo desconozca, como era mi caso hasta la semana pasada. Pero te metes enseguida, ¿eh? Y aparte es lo suficientemente atractivo como para empezar a quererlo rápidamente. Y bueno, pues para acabar vamos a presentar ya la canción. Es una canción que, bueno, los Dubliners, que serán los abuelos de todo esto, y los Pogues, los padres, llegaron a tocar bastante, unas cuantas veces juntos y a grabar unas cuantas canciones juntas. Y una de las canciones que tocaron es una canción tradicional irlandesa que se llama The Irish Rover, que es como el vagabundo irlandés, algo así. Y bueno, aquí es la fusión perfecta entre la tradición y la música más... contemporánea, irlandesa, ¿no? Los Dubliners y los Pogues tocando juntos y cantando juntos. Es un temazo, algo pues digno de escuchar. Así que ahí os dejamos y que lo disfrutéis. On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for a nap. You know how the wild winds drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million vials of old nanny ghost tiles and a hold of the Irish Rover. There was old Mickey Toot, who played hard on his flute when the ladies lined up for the set. He was tooting with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were fluter and bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk, and he rolled the dames under and over. They all knew at a glance, but he took up his stance, and he sailed in the aisle. From the banks of the Lee, there was Hogan from Chelsea to Hull. There